¿Cómo era la visión del mundo en el siglo XIII? El libro de los viajes de Marco Polo es una reliquia. La introducción nos cuenta cómo Marco Polo, el viajero, le dicta sus memorias a un escriba en la cárcel de Génova en el año 1298. Escrito en el contexto del afianzamiento del comercio en varias regiones de Europa, como la Venecia de la que es oriundo Polo, el manuscrito refleja, a su particular manera, las costumbres de aquellos pueblos de Oriente con los que Europa comerciaba, pero de los que pocos sabían. Sin duda, la parte más conocida del libro es su estadía en la corte de Kublai Khan, en el Imperio Mongol. Marco Polo va recorriendo los distintos territorios como si estuviera redactando un tratado, relatándonos las distintas ciudades que recorrió y en cada una de ellas una descripción de su población, su geografía, su gobierno, su religión. De cada pueblo nos contará cuáles son sus cultivos, arroz, mijo, entre otros, y en particular qué animales destacan. Ganado, elefantes, porcinos, osos, leones, tigres, liebres, camellos, así como unicornios y pájaros grifos. ¿Qué reinos tienen los mejores caballos, los mejores halcones, el ganado más rico? ¿De qué vive cada ciudad o reino? Sus minerales, plata, carbón, zafiros, sus tejidos, cultivo, caza o la pesca. Es una extensa descripción de las maravillas naturales de Oriente. Junto a estas descripciones nos encontramos con historias propias de algunas de estas ciudades, varias de ellas de carácter extraordinarias, religiosas o anecdóticas. En la primera parte, Maese Rusticello de Pisa, el escriba, nos da un resumen del viaje de Marco Polo junto a su padre y su tío, de los viajes de idas y vuelta a las tierras del Khan, con quien establecían vínculos para el papado católico. Es importante comprender que el libro está escrito en el contexto de dominio de la Iglesia Católica y de una fuerte religiosidad de la población. El comercio desde Oriente estaba dominado particularmente por los musulmanes, lo cual generaba fuertes choques religiosos. En el mismo siglo XIII se había sucedido la reconquista de Al-Andalus por parte de los reyes cristianos de Castilla y Aragón. Los musulmanes, denominados generalmente como sarracenos, son descritos de manera bastante negativa, repitiendo una dominante de la época. Sin embargo, otros pueblos no cristianos son descritos de manera detallada y positiva, lo que expresa una época contradictoria en la convivencia en las ideas religiosas y sociales, con actitudes más abiertas o cerradas dependiendo de la zona, los temas en cuestión y cada individuo en particular. En este sentido, mucho del conocimiento de Occidente respecto a las ciencias exactas, la medicina y algunos elementos de la filosofía se debía a su interacción con el mundo de Oriente, en particular el árabe. En la obra se menciona también pueblos cristianos no católicos, ernestinos y jacobitas, e idólatras, que adoran a lo que se denominan ídolos. Marco Polo denomina idólatras a los habitantes de la China e India, por ejemplo. Los viajes comienzan con los relatos de cada espacio por donde ha atravesado Marco Polo. Es sorprendente y agradable en la lectura el ir recorriendo junto a él cada uno de estos pueblos. Lo primero que nos cuenta Polo es de Armenia, que es de religión católica. Polo destaca a Armenia como una avanzada de la Iglesia en Oriente. Posteriormente, los lugares descritos están políticamente bajo el dominio de el Tártaro de Levante, aunque no es explicado hasta capítulos más adelante de qué reino se trata. Los tártaros era la denominación de un conjunto variado de pueblos. Este reino en particular se trata de turcos musulmanes, ubicado entre África y Asia y con un gran dominio territorial y político en la zona. Luego relatará elementos y detalles de Georgia, donde vivían los descendientes de Alejandro Magno, y de Mosul. De Bagdad, junto a su famoso comercio, nos referirá una descripción de la población cristiana y un milagro ocurrido allí, De los reinos de Persia se destaca la ciudad de Saba, de donde eran oriundos los tres reyes magos, y se explicará el significado de los tres regalos: el oro, el incienso y la mirra. El viaje continúa por distintas ciudades y desiertos. En la religión de Mulete habitaba el viejo de la montaña y sus asesinos. Otra historia escuchada por Marco Polo y retransmitida, se menciona a Balk, una ciudad devastada por tártaros y mongoles, y a Taikán, cuyas montañas son de sal. La seda de Hasdi, los dátiles de Reobar. En Balasian el rey es el único autorizado a vender los rubíes, zafiros y azules que se extraen de sus montañas. Estas son apenas algunas de las primeras páginas del libro, pero sirve para mostrar sus características generales, el viaje que se propone, riquísimo en descripciones geopolíticas y naturales, de flora y fauna, y de historias de todo tipo.